Yo les vengo a ofrecer un cambio fundamental, con planes de no trabajo y semanas en spa. Y el tango 01 lo usará mi señora, total no lo vendieron y así podrá irse de comprar. Apoyelo, que no es un pichi cualquiera. Apoyelo, que no es un pichi cualquiera. Que la fiesta de unos pocos sea la fiesta de todos. Con los de Puerto Madero nos haremos piqueteros. Haremos un té canasta para todos los abuelos y donaremos basura para los cartoneros. Uy, uy, uy, uy, ya se está yendo de mambo. Uy, uy, uy, uy, ya se está yendo de mambo. En solo 5 semanas voy a limpiar el riachuelo. Instalaré mi balneario para que todos nademos. Tendremos aguas termales y juntitos bucearemos con una entrada barata de 500 euros. Que lo parió como mañana la tía y gallina.